Mi nombre es Leonardo Liriano, del grupo 002, matrícula 2006-8332. En general, la investigación sobre los procesadores del texto y la escritura de los estudiantes sugiere muchas maneras con las cuales redactar en un computador puede ayudar a los estudiantes a producir un mejor trabajo. Yo considero que esto es una herramienta valiosa, aunque gran parte de esta investigación se realizó antes de que existiera un gran número de computadoras en las escuelas, y nuestras escuelas no están tan totalmente pues, administrando esos recursos. Hay estudios formales que manifiestan que al escribir en computador los estudiantes tienden a producir mayor cantidad de texto y a efectuar más revisiones. Los estudiantes que comparan este trabajo pues lo hacen como estudiantes produciendo en el computador situaciones de así decir, producen sobre papel y encuentran que para algunos grupos de estudiantes redactar en el computador también tiene un efecto positivo sobre la calidad de sus escrituras. Este efecto positivo es mayor.